195, que el electromagnetismo. Es un campo de fuerza, elaborado artificialmente por nosotros, respondió el hermano Elohim. Es un imán que atrae los nímeos energías y los agrupa conforme su frecuencia, vibración, ritmo, formas, colores, etc. Por esta razón has visto que las almas que estaban en el salón de entrada, son muy parecidas entre sí. Los planetas existentes en la dimensión primaria, poseen el electromagnetismo. Es necesario para que sus nímeos energías que aún no están elevados, no puedan contaminar a otras realidades elevadas de existencia. La parte eléctrica fue creada por nosotros. La electricidad inestable e incontrolada de las energías pensamientos emanada por ustedes, nosotros la absorbemos y las colocamos en los nímeos energía, para que puedan vivir y renovarse constantemente. El magnetismo del planeta fue reforzado por nosotros, se hizo con la única razón de mantenerlos estables y seguros en el planeta. Podríamos decir que todos ustedes se encuentran en cuarentena, sin poder salir o entrar a no ser que sea permitido por la Confederación Cósmica Interestelar. Las almas no son otra cosa que nímeos energías grabados, que se mueven en el planeta, por electricidad burda, incontrolada e inestable y no por vibración cósmica y universal, de ecuanimidad. Esto hace que el comportamiento de todas las almas encarnadas o desencarnadas sea, oscilante, desordenado, incongruente, trastornado, incoherente y mucho más. Nuestra intervención es constante, tanto en ustedes como en la célula tera. El problema más grave de la enfermedad, distorsiones, la electricidad. 196, ¿cuándo fue que ustedes colocaron o construyeron el electromagnetismo alrededor del planeta? En el principio de los tiempos, cuando llegamos al planeta nos mantuvimos en las naves sin poder salir. Esperamos casi 300 millones de años, tiempo tera, para poder experimentar el ambiente externo. La Confederación Cósmica ya había encapsulado al planeta con una malla energética magnética, nosotros la activamos, así pudimos mantener presa a toda la energía existente que vivía en el planeta, respondió el hermano Elohim. Esta malla electromagnética fue colocada para que los nímeos energía no se perdiesen o se expandieran por el universo, contaminándolo y enfermándolo. La electricidad de esta malla, nosotros la tenemos controlada. Por esta razón es difícil que sucedan casos extremos sobre el planeta, como por ejemplo, exterminio, invasiones extraterrestres o meteoritos gigantes que caerán destruyendo el planeta, eso es imposible. Primeramente, invasiones no podrían realizarse, porque el universo es antimateria y los seres energéticos que existen en él, todos son espiritualmente muy elevados, no tienen ninguna razón para invadir una célula cancerosa y enferma como Tera. Al contrario, su único interés es ayudarlos y estar pendientes de la recuperación energética, para que ustedes se sanen y puedan regresar a sus orígenes.